Me llamo Tiziana, pero también me dicen Tizi. Me gusta venir a la escuela, estudiar. Hago patinaje artístico. Los días de la semana también voy a inglés. Soy muy amigable. A veces me enojo por cualquier cosa. Un deseo es que todos sean felices. Un deseo es que todos sean felices porque por algo que les pase no tienen por qué amargarse o ponerse mal, porque son cosas que van a pasar en la vida. Entonces, eso, tiene que ser felices. Hola, mi nombre es Santiago. Soy una persona, la verdad, que bastante paciente. Soy una persona que le gusta demasiado jugar a fútbol. Hago mucho deporte. La verdad que el deporte que me pongan lo puedo jugar tranquilamente. Y un deseo sería que de grande yo pueda ser jugador de fútbol profesional para poder ayudar a mi familia. Hola, mi nombre es Jazmín. Me caracterizo por no tener vergüenza, por ser directa. Y uno de mis deseos es tener un buen gobierno para que todos tengamos una mejor vida. Saludos. Hola, me llamo Máximo. Me gusta jugar al fútbol y me gustaría también ser futbolista para ayudar a mi familia. Saludos. Hola, me llamo Eliana. Me gusta jugar vóley. Desearía que no haya más maltrato animal y eso. Hola, mi nombre es Hilary. Me caracterizo por ser responsable, amable y mi deseo es que haya paz en el mundo. Hola, mi nombre es Romina. Me caracterizo por ser muy tímida, pero después agarro confianza y me gustaría ir a un concierto. Hola, me llamo Melanie. Me gusta jugar mucho al vóley y de grande quiero ser veterinaria. Hola, me llamo Priscila. Me gusta que me digan Pri. Y me caracterizo por ser muy dormilona. No, nunca paro de dormir. Y mi deseo es que poder llegar a ser abogada. Hola, mi nombre es Bruno. A mí me gusta el básquet. Y mi deseo es ser programador. Soy Camila. Soy muy enojona e impaciente. Pero bueno, uno de mis deseos es escribir mi propia película. Hola, mi nombre es Ángel, mi apodo es Billo y digamos que soy amigable, me encanta decir chistes tontos, gustaría crear un restaurante y ser psicólogo. Soy Abril, me considero como una persona graciosa o enojona y me gustaría que haya derechos iguales para todos. Hola, mi nombre es Micaela, me gusta que me digan Mica. Una de las cosas que me gusta hacer es pintar, dormir y bueno, dibujar. Uno de mis deseos también es tener un gato y otro perro. ¿Qué onda? Soy Delphi. Me considero una persona un poco cerrada y uno de mis deseos es poder tener de nuevo a mi gatito. Hola, mi nombre es Nayara, me gusta dibujar y mi mayor deseo es convertirme en abogado. Hola, mi nombre es Kevin, me gusta jugar al fútbol y uno de mis deseos es que River gane la Libertadores 2023. Hola, yo me llamo Cristian, más conocido como Cristiano Ronaldo. Me gusta el fútbol, el vóley, y un deseo mío es debutar como fútbol profesionalmente, así yo en familia y no sé, trabajar de programador. Hola, mi nombre es Jean-Pierre. Me gustaría ser de grande astrónomo. Soy una persona muy divertida, mucho menos paciente y demasiado enojona. Mi deseo sería que se acabe empiece la paz mundial. Mucho gusto, me llamo Dante. Yo creo que tengo un muy buen sentido del humor, tanto como para el humor blanco como para el negro. Y uno de mis deseos sería, en el futuro, poder rescatar a algún otro perro de la calle. Hola, me llamo Ángel. Me gustaría ser futbolista profesional y soy de River. Y mi deseo es ayudar a mi papá y a mi mamá.